Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, dicen algunas personas. Y así se siente, ¿no? Nada más que acá en Utah, como habíamos informado hace un par de días, pues se vino un poco de nieve. Pues el pronóstico no nos indica todavía unas fuertes nevadas, pero lo que sí es que hay una alerta meteorológica, una tormenta, se espera una tormenta a partir de unas horas más, así que ahorita les digo exactamente a qué horas. Vámonos primeramente a ver cómo está la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de una milla. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y como les digo, como está frío, como les dije hace un par de días, cuando tenemos esas temperaturas tan bajas y con lluvia, lo más probable es que vaya a nevar. En algunas áreas sí está cayendo un poco de nieve, nieve ligera, pero se espera una tormenta a partir de las 2 de la tarde. Para todas las personas, ya saben que se dirigen hacia las montañas de Utah, se esperan aproximadamente de 6 a 12 pulgadas de nieve alrededor de las carreteras, así que tomen mucha precaución. Como les digo, en algunas partes se va a sentir pues más nieve que en otras nada más va a caer como agua nieve, pero de todas formas pues tomen mucha precaución todas las personas que se dirigen hacia el área de las montañas. Y bueno, para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado y fin de semana se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 59, mínimas de 37, con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, así como vamos a tener la temperatura estos 3 días, así que vayan preparándose, abríguense muy bien, todas las personas que todavía están en su casa, o si ya están en su trabajo, si van a salir en un par de horas, pues abrigarse muy bien para que no se vayan a resfriar. Les recomiendo que tomen mucha vitamina C y pues todos los cítricos que puedan. Hay que tomarlos por la mañana y por la tarde para que no se vayan a resfriar. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Los Enanitos Verdes y La Muralla. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Separado sobre la muralla que dividen todo lo que fue. antes lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Desesperado, una cartica que

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Información acerca de el yerno de Trump. Dicen por ahí que será la venganza, la posible venganza del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, habría comenzado con la salida del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Ahora se esperan nuevas expulsiones mientras un grupo selecto de fieles al magnate de la construcción consolida su poder. Mike Rogers, experto en el ámbito de la seguridad nacional, expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara y principal aspirante al cargo de director de la CIA, está entre los cuatro miembros del equipo destituidos esta semana, al parecer por su proximidad a Christie. De acuerdo con una fuente cercana a la transición, la expulsión de Rogers es parte de una estrategia de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, para reemplazar a los miembros del equipo cercanos a Christie, quien lideraba el proceso hasta que fue sustituido por el vicepresidente electo Mike Pence. Entre los expulsados figura otro miembro del grupo encargado de la seguridad nacional, Matthew Friedman. No obstante, una fuente próxima a Christie, citada por la cadena estadounidense CNN, niega que se esté produciendo una purga, porque es lógico que Pence quiera sumar a su propia gente al proceso ahora que dirige el equipo de transición. En medio de las críticas por el caótico proceso, el presidente electo ha asegurado que la transición a la Casa Blanca está muy bien organizada. Soy el único que sabe quiénes son los finalistas, ha escrito el presidente electo en su cuenta de Twitter. Instan a la unidad y a organizarse para enfrentar las políticas del presidente electo Donald Trump. Una concurrida reunión que reunió a distintas etnias en el centro autónomo del vecindario de Albany Park tuvo entre sus fines instar a los participantes a la unidad y a estar organizados para luchar contra las posibles políticas del presidente electo Donald Trump en lo referente al racismo, sexismo, disminución de servicios de salud de la mujer y ataques contra la comunidad inmigrante, LGBT y otras minorías, dijeron los organizadores del evento el pasado martes por la noche. Debemos estar unidos con inmigrantes, musulmanes, mujeres, personas con discapacidad, la comunidad LGBT, gente de color y todos aquellos que están en peligro y pueden ser atacados durante la administración de Trump, por lo que indicaron miembros de la coalición Act Now to Stop War in the Answer en Chicago. Entre los asistentes se alcanzaron voces que clamaban Trump dice fuera, nosotros decimos lucha, y también mostraron su rechazo al racismo, el sexismo y la guerra. Y una noticia que está preocupando a muchas personas es que cientos de miles de peces están muertos en Long Island. A simple vista parece una pintura, pero es real y estas fotografías están en las redes sociales. Ustedes las pueden ver y también en otros noticieros. Ustedes pueden encontrar cómo se ven muchísimos peces en el agua muertos, muchísimos, pero en cantidad inmensa. Un manto de peces muertos invadió Chincoteague Canal en Hampton Bays el día lunes. El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York investiga la masiva llegada de cientos de miles de especies Atlantic menhaden sin vida, que obligó al cierre de la bahía a eso de las 3 de la mañana. Aparentemente los peces fueron perseguidos al canal por otros depredadores, fue lo que dijeron en un comunicado los medios. El departamento aclaró, sin embargo, que lo anterior no significa que haya contaminación en esa zona marítima. Una situación similar se reportó en junio del año pasado en el mismo lugar. Y la verdad es que, pues la verdad sí es muy angustiante, pues el no saber qué es lo que está pasando. Sabemos que la madre naturaleza a veces nos manda indicaciones, ¿verdad? Y pues esperemos que sí sean otros peces depredadores y no haya sido otra cosa. Vámonos con otra noticia. Giuliani afronta dificultades para ser secretario de Estado. Rudy Giuliani, el principal prospecto de Donald Trump para el cargo de secretario de Estado, ha asesorado a personalidades políticas del extranjero y trabajado para firmas del cabildeo. También ha trabajado para la seguridad, cuyos clientes tenían complicadas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Aunque personalmente no han estado involucrados en cabildeo, Giuliani pasó años en firmas que representaban a gobiernos y a compañías multinacionales, algunas de las cuales tenían intereses distintos a los Estados Unidos. También pronunció discursos en los que exigió que el Departamento de Estado retirara a un grupo opositor iraní de una lista de terroristas elaborada por el gobierno estadounidense, mientras el exalcalde de Nueva York aguarda para descubrir si es elegido de Trump para ser secretario de Estado. El amplio trabajo de consultoría y asesoría de Giuliani para clientes extranjeros y corporativos podría dejarlo expuesto a las mismas críticas que él planteó en torno a los vínculos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton con gobiernos extranjeros y corporaciones que habían hecho donativos al organismo de ayuda humanitaria de su familia, la Fundación Clinton. Y una noticia muy interesante y fuera de lo común es que la UNAM encuentran que debajo de otra pirámide de nombre Kukulcán, pues se encuentra otra estructura. Al interior de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza existe una segunda subestructura, otra pirámide, por lo que informaron los científicos del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Ingeniería del UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se indicó que en los años 30 se encontró una primera subestructura, sin embargo, gracias a una tomografía eléctrica tridimensional, los universitarios localizaron otra al interior de la primera. El descubrimiento fue confirmado con la tomografía, que permite mirar al interior de la estructura. Esta tecnología no es invasiva y única en el mundo. Fue desarrollada por el equipo de investigación en el que participan René Chávez Segura, Gerardo Cifuentes Nava y Esteban Hernández Quintero, Andrés Tejero Andrade de la FI y Denise Argote de la INAH. Eso fue lo que señaló la UNAM a través de un comunicado. Y 6 promesas que el presidente electo Donald Trump ha estado pues comenzando a hacerlos. El primero fue el del muro en la frontera, lo que dijo el candidato Trump: vamos a construir un muro en la frontera con México, un muro grande y hermoso, y México va a pagarlo. La idea del muro en la frontera fue uno de los pilares de la campaña de Trump y dio lugar a uno de los lemas más coreados por sus seguidores en los mítines: construye el muro, construye el muro. Lo que dice el presidente electo Trump: puede haber partes que sean una valla. Lo que iba a ser un muro infranqueable parece que puede convertirse en algunos tramos en una valla o cerca. Eso sí, uno de los consejeros más cercanos a Trump, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha dicho que el muro será construido incluso si tiene que ser por medio de una orden ejecutiva, ya que Trump no va a romper su promesa de campaña. El siguiente punto fue la deportación de inmigrantes indocumentados, lo que dijo el candidato Trump: los que vinieron ilegalmente se tienen que ir. Durante la campaña, el multimillonario neoyorquino insistió en repetidas ocasiones en que se proponía expulsar el menor tiempo posible a los inmigrantes indocumentados, de los que se calcula hay 11.3 millones en Estados Unidos, lo que dice el presidente electo Trump: lo que vamos a hacer es atrapar a los que son criminales y tienen antecedentes, probablemente 2 millones, quizá hasta 3 millones, y los vamos a sacar del país o quizá los vamos a encarcelar. Conforme se acercaba el día de las elecciones, la posición del presidente electo empezó a suavizar poco a poco, hasta que el pasado domingo, en su primera entrevista televisiva tras la victoria electoral concedida a la cadena CBS, Trump confirmó que el plan se había reducido a la deportación de entre 2 y 3 millones de personas, criminales con antecedentes penales, miembro de pandillas, traficantes de drogas. También informó que hasta el pasado domingo, cuando estaba en la entrevista, pasaron organizaciones como el Instituto de Política Migratoria que consideraron que Trump puede tener dificultades para encontrar a esos 2 o 3 millones de inmigrantes sin papeles y con antecedentes en Estados Unidos. El veto total a los musulmanes fue el siguiente punto, número 3, lo que dijo el candidato Trump: llamo a un cierre total y completo a musulmanes entrando a Estados Unidos. La propuesta la hizo durante un acto de campaña celebrado en diciembre del 2015, poco después del tiroteo colectivo en San Bernardino, California. Trump dijo que ese veto total a los musulmanes debía regir hasta que las autoridades estadounidenses pudieran descifrar lo que estaba pasando. Lo que dice el presidente electo: escrutinio extremo. Lo que empezó como un veto total pasó poco después a ser un escrutinio extremo a cada musulmán que quiera entrar en Estados Unidos, cuando ya se convirtió en el candidato del Partido Republicano. Trump también habló sobre la suspensión de un acuerdo de visas con cualquier lugar en el que no se pueda hacer una revisión adecuada hasta que se pueda poner en marcha mecanismos de revisión probados y eficaces. El número 4, derogación y sustitución de Obamacare. Lo que dijo el candidato: el cambio real empieza con la inmediata derogación de Obamacare. Durante la campaña, el próximo mandatario hizo la bandera de derogar el Obamacare, apelativo con el que se conoce popularmente a la ley del cuidado asequible aprobada por la iniciativa del gobierno de Barack Obama para extender la cobertura de salud. Lo que dice ahora es que resulta que eso es una de las fortalezas, también la cobertura de menores que viven con sus padres le agrega costo, pero vamos a intentar mantenerla. Así se refirió Trump a uno de los aspectos claves de la reforma sanitaria de Obama, que las aseguradoras no se pueden negar a ofrecer esa cobertura. El número 5, proceso a Hillary Clinton. Él dijo que la pondría en la cárcel. Lo que dice ahora es que le debemos una deuda de gratitud. Como ven, pues todos estos puntos, todo lo que dijo, pues obviamente lo está negando y pues qué bueno, ¿no? Esperamos que así vaya a ser con otros puntos. El último, alejamiento de la OTAN, lo que dijo el candidato Trump: muchos de los países de la OTAN no pagan lo suficiente y eso me molesta porque los estamos defendiendo y al menos deberían pagar por ello. Lo que dice ahora, técnicamente Trump no se ha desdicho, pero el presidente saliente lo ha hecho en su nombre. Fue lo que señaló el presidente Obama el día martes. Trump mantendrá el compromiso con la Alianza Atlántica. Y en información deportiva, Kate Upton explota contra la MLB por su pareja Justin Verlander. Han sido anunciados los ganadores del premio al mejor lanzador de las grandes ligas, tanto en la Liga Nacional como en América. Sorprendentemente, un cambio en el sistema de votaciones dejó un confuso resultado para muchos, y es que el lanzador de los Red Sox, Rick Porcello, se quedó con el premio en una cerrada votación que fue decidida por dos papeletas en las que Justin no figuraba, y por lo que los 12 votos que lo situaron en primer lugar no le sirvieron para superar a Porcello,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Sigue la alerta meteorológica, así que tengan mucho cuidado todas las personas que se dirigen hacia el área de las montañas, porque se espera que vaya a caer nieve y va a haber varias pulgadas de nieve. Por favor, tomen mucha precaución, manejen con mucho cuidado, váyanse preparados. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 26. Hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones y en algunas áreas va a caer un poco de nieve, así que ya saben, abrigarse muy bien. Para el día de mañana, máximas de 45, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día sábado, fin de semana, cielos despejados, temperatura máxima de 59 grados, mínimas de 37. Hay una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Y ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Aries, transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento trascendental. En el amor, resuelva cuanto antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario podrían sufrir alguna crisis romántica. En la riqueza, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen y así podrá alcanzar el éxito económico. En el bienestar, pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio y así no sufrirá la hipertensión arterial. Para el signo de Tauro, avance sin miedo y enfóquese en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aún más gratificado. En el amor es una etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. En la riqueza, sea paciente, debe esperar para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. En el bienestar, hoy anímese a abrirse las puertas, ya que se sentirá muy gratificado. Para el signo de Géminis, mire la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades, deje de desvalorizarse sin causa. En el amor es un tiempo para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. en la riqueza debe aprovechar esta nueva oportunidad laboral, ya que podrá demostrar sus conocimientos en el día de hoy. En el bienestar, calme su ansiedad, procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Cáncer, se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo lo que usted es capaz de brindar, así que intente ser más solidario. En el amor, con la luna en su signo, transitará un periodo muy favorable en el amor y en la pasión. En la riqueza, evite los malos entendidos con sus amigos y las distracciones en el ambiente laboral. En el bienestar, deje de irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Para el signo de Leo, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, no se pierda en sus propios temores, arriésguese por completo al amor. En la riqueza, gracias a ese nuevo proyecto laboral y a su esfuerzo, comenzará a ver los frutos esperados. En el bienestar, antes de ingresar a su trabajo, distráigase mirando vidrieras o tomando un café junto con un amigo. Para el signo de Virgo, evite debilitarse, todo va a salir como lo tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser muy paciente. En el amor, si el amor toca su puerta, préstele atención, deje de inhibirse. En la riqueza, aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero y que otros pasaron por alto. El bienestar es un momento para ver lo que registra su cuerpo y bajar las exigencias mentales. Para el signo de Libra, entienda que la carencia de confianza propia puede llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatir ese estado. En el amor, respire y no diga una palabra en caso de que su pareja lo ponga al borde de un ataque de nervios. En la riqueza, organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. En el bienestar, aprenda a desarrollar su sensibilidad, opte por una actitud más segura y relajada. Para el signo de Escorpión, antes de establecer cualquier objetivo para su futuro, determine las pautas concretas, sabiendo con claridad las contras. En el amor, deje de idealizar a las parejas, ya que si no le brindan lo que quiere, se sentirá decepcionado. En la riqueza, es un periodo favorable para los temas legales y burocráticos. En el bienestar, genere algún cambio hacia una vida más plena y libre, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Sagitario, debe aprovechar este periodo profesional para su vida y así cosechar todo lo que sembró hace tiempo, así que a disfrutar. En el amor, serán días en los que las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. En la riqueza, aprende a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. En el bienestar, esta noche lo invitarán a una cena especial, no dude y postergue los compromisos. Para el signo de Capricornio, no quiera controlar todo lo que sucede a su alrededor, entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su entorno se opondrá. En el amor, sufriría una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos. En la riqueza, hoy gaste estrictamente lo necesario, sea cuidadoso con el manejo de su dinero. Y en el bienestar, implemente algunos cambios en su rutina y así podrá mejorar su estado físico. Para el signo de Acuario, aprenda a vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten. En el amor, en esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba, no se resista. En la riqueza, si pretende concretar ese negocio, lo mejor será que se asocie a esa persona influyente. En el bienestar, vaya a una librería y adquiere un buen libro, recupere el hábito de la lectura que tenía abandonado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Intente estar preparado, ya que saldrán a luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo. En el amor, evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. En la riqueza, concéntrese en sus tareas, es una jornada óptima para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. Y en el bienestar, no caiga en el estrés y en la ansiedad, esto le repercutirá negativamente en su salud. That we could create, face the facts today. There's a better way, there's a better way. Take one step back. 9:21, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad, ¿es igual a libertad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan acerca de esta pregunta? ¿Soledad es igual a libertad? Bueno, en la revista del mes de octubre-noviembre, que ya fue publicada, Hay un artículo que habla acerca de la soledad. De hecho, el título es La soledad, mi mejor compañía, creo, si no es que me equivoco. Y pues los invitamos a que lean acerca de este artículo. Hay otros artículos muy interesantes, hay Relatos del Corazón. Y nada más para hacer hincapié en Relatos del Corazón, que si ustedes quieren compartir alguna historia, algún poema, alguna poesía creada por ustedes o alguna historia personal, recuerden que nos pueden mandar esa información, ese relato, esa historia, ese poema, esa poesía a través de las redes sociales o a través de la página de la radio www.sexylorradio.com. Se van a la pestaña de Contáctanos y ahí nos mandan su historia. O a través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Nos pueden mandar un inbox, nada más pónganos su nombre y el lugar de donde nos escriben, qué nombre quieren que aparezca en la revista. Y o seudónimo, ¿no? Si no quieren utilizar su nombre, pueden dar un seudónimo, que ustedes nada más sepan pues quiénes son, ¿no? Recuerda que tienes tiempo, la revista del mes de diciembre se lanza aproximadamente a mediados del mes de diciembre, así que tienen un mesecito para que escriban ahí su historia, su poesía, su poema, y va a estar en la próxima revista del mes de diciembre en Relatos del Corazón, así que no pierdan la oportunidad y mándenos su historia para que sea publicada y después ustedes la puedan compartir con sus seres queridos y ni ellos ni se van a imaginar que son ustedes, bueno, al menos de que sí digan su nombre real, ¿verdad? Y recuerden que los invitamos para que lean la revista digital Sexy Love Radio Magazine. Está muy bonita, tiene muchos temas interesantes que a todos nos ayudan, es más de superación personal. También está el horóscopo y bueno, hay muchos datos ahí importantes. Habla acerca del día de Thanksgiving, que ya se viene la próxima semana. ¿Conocen ustedes acerca de la historia de por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Pues es el momento para que ustedes lean esta revista y se informen pues acerca de estas celebraciones. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de la soledad. La soledad, esa que a veces uno no quiere estar en soledad y a veces uno desea estar en soledad, ¿no? Y por ahí también dicen, ¿no? Una frase, a veces la soledad es el precio de la libertad. Y suele decirse también que vale más estar solos que mal acompañados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho popular? Y que es mejor una soledad digna que intentar mantener un no amor a nuestro lado. Y eso es para las personas que de repente pues fueron destrozado su corazoncito y dicen, ¿sabes qué? No, prefiero estar sola, prefiero estar solo con lo que ya me hicieron, con eso sobre y basta. Prefiero mi soledad y vivir feliz y contento, feliz y contenta, ¿no? También cuando las parejas, más que nada, ¿no? Están insatisfechas, están tristes, tienen sentimientos negativos, en el hogar reinan este tipo de sentimientos negativos, que se apoderan de la libertad emocional de sus miembros, es cuando ahí quiere alguien un respiro, un descanso, decir, ay, necesito tiempo para mí solo, necesito tiempo para mí sola, ¿no? Es habitual que en algún momento de nuestra vida, pues podamos caer en malas relaciones. Puede ser desde la infancia, ¿no? Cuando aprendes a que el niño que te gusta, pues no le gustas tú, le gusta alguien más. O cuando estás en la adolescencia y tienes novio y ese novio, pues le gustó a alguien más. Y empiezas a sentirte como incomprendida, incomprendido. Decir, ¿sabes qué? Pues lo mejor es estar sola, estar solo y no tener a nadie, ¿no? Ninguna pareja, porque por lo visto a las personas que me gustan les gusta a alguien más. Entonces, muchas veces desde ahí, desde ese pasadito, que tal vez uno dice, pues ya lo olvidé, lo dejé ir, pues no lo han dejado ir, ¿no? Y llega el momento, en la etapa adulta, donde ya tiene uno 40 años, más de 40 años, y sigue sin novio, sigue sin novia. Eso no quiere decir que esté mal. O sea, depende de la persona, ¿no? Si se siente a gusto, feliz y contenta, pues está perfecto. Pero si está soltero por el miedo a que sea engañado, el miedo a que no funcione la relación, pues obviamente eso es ahí cuando uno sí necesita un poquito de meditación y ver por qué tiene ese tipo de pensamientos, si realmente quiere estar con alguien, ¿no? Alguien con quien pueda compartir sus días, sus noches y sus emociones, ¿no? También sus días buenos, sus días malos. Hay una carta o un escrito de la Madre Teresa de Calcuta, que ahorita se los voy a decir, por ahí lo había guardado por aquí, ahorita que lo saque, pues se los leo, que es un escrito muy interesante que habla acerca del miedo a estar solos. Entonces ahorita pues va de acorde con este tema, ahorita más adelante se los voy a decir. Como les decía, pues la soledad en algunas ocasiones es igual a libertad, ¿no? La única persona a la que nosotros necesitamos para vivir, recuérdenlo siempre, somos nosotros mismos. Tú no necesitas de tu pareja ni de nadie más, necesitas de ti. Tú tienes que estar fuerte, tú tienes que estar entusiasmado con tu vida, con todo lo que haces y con todo lo que no haces, con todo lo que tienes y con todo lo que no tienes, ¿no? Ni más ni menos, es bastante simple. Nada más te necesitas a ti, necesitas tener ese amor propio, que muchas veces por ciertas situaciones podemos perder ese amor propio, podemos sentir que dependemos de ciertas personas para estar plenos, para estar felices, para tener ese amor. El amor de tu vida, recuérdalo, eres tú mismo. Tienes que comprenderlo. El amor de tu vida eres tú mismo, no es tu pareja, eres tú. El amor no suplica, el amor no ruega, el amor no implora, el amor no se llora en exceso. Tenlo por seguro. Estas frases hay que guardárnoslas en nuestra cabecita. Si tú estás suplicando por el amor de alguien, estás rogando, estás implorando, estás llorando por esa persona, eso no es amor. El amor no tiene nada de parecido con lo que les estoy diciendo. El amor es una condición saludable. Ese sí es el amor. El amor es una condición positiva. El amor es una habilidad. El amor es una ambición de muchos, pero un privilegio de pocos. Así que tienes que estar consciente de esto. En ocasiones, el amor pues va ligado del miedo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo a estar solos. Y el miedo a estar solos, pues a veces te llega a atar a malas relaciones. A esas relaciones en las que ya sabes que la persona que te gusta tiene a alguien en su vida. Puede ser que está casado, puede ser que tenga novio. Y como uno quieres estar solo y ves que todos tus amigos, todas tus amigas tienen pareja, de repente caes en una relación que obviamente no es buena para ti. Una relación que ya desde el principio sabes que no es buena y que tú vas a tener que luchar mucho para poder pues sentirte a gusto, ¿no? Tienes que tener en cuenta que en principio el miedo a estar solo en la vida es algo adaptativo, es algo positivo, es algo saludable. El miedo a estar solos a todos nos puede dar, ¿no? En cualquier momento. Sin embargo, como en todo, hay ciertos límites que no se deben sobrepasar. Concretamente, el de someterse al dolor y aguantar todo tipo de sufrimientos para evitar la separación. Eso no es sano para nadie, se los aseguro. Para nadie es sano. Muchas personas, como consecuencia de la educación recibida en sus familias, de las experiencias vividas, sienten una gran desesperación ante la idea de sentirse solos en el mundo, lo cual los va a empujar siempre a implicarse en relaciones disfuncionales, en amistades disfuncionales también. Ese tipo de amistades que únicamente están con uno cuando está bien. Y esas amistades que cuando están contigo te muestran una cara y cuando están con alguien más muestran otra. De ahí es cuando vienen esas amistades falsas que les llaman, ¿no? Y bueno, aquí les voy a leer el texto del artículo que les había dicho de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ok? Aquí va. Dice, hay personas que tienen pareja, pero se sienten tan solas y vacías como si no las tuvieran. Hay otras que por no esperar deciden caminar al lado de alguien equivocado y en su egoísmo no permite que ese alguien se aleje aún sabiendo que no le hace feliz. Hay personas que sostienen matrimonios o noviazgos ya destruidos por el simple hecho de pensar que estar solos es difícil e inaceptable. Hay personas que deciden ocupar un segundo lugar tratando de llegar al primero, pero ese viaje es duro, incómodo y nos llena de dolor y abandono. Personas que no se apagan porque viven y brillan y se entregan a la vida de la mejor manera. Cada día se encienden más y más. Personas que aprenden a disfrutar de la soledad porque las ayuda a acercarse a sí mismas, a crecer y a fortalecer su interior. Esas personas son las que un día, sin saber el momento exacto ni el por qué, se encuentran al lado del que las ama con verdadero amor y se enamoran de una forma maravillosa. Yo creo que en este texto que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta, pues nos hace reflexionar, ¿no? Acerca de la soledad, acerca de no estar en relaciones que no deberías estar por miedo a la soledad y a realmente a vivir plenos, a vivir felices, encontrando el amor en todo lo que tú haces, ¿no? Y en todo lo que te rodea. Ese es el texto que les decía, que más adelante pues vamos a publicarlo en la página para que lo puedan leer o tal vez el día de mañana decirlo como reflexión. Y bueno, también hay que estar conscientes, ¿no? Que la sociedad es la que nos enseña en ocasiones a aborrecer la soledad. Y es la verdad, es triste, ¿no? Decirlo, pero sí, ¿no? ¿Cuántos pues estarán de acuerdo en que les dicen en su familia, sus amigos, no, pero ¿cómo que estás solo? ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Estás mal? Tú no deberías estar solo a tu edad, deberías de hacer esto, deberías de tener más amistades, deberías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa misma sociedad es la que nos enseña a aborrecer la soledad. Y dices tú, pues entonces si estoy solo, estoy mal. Si estoy sola, estoy mal, no soy normal. Y entonces empezamos a meternos tal vez en situaciones complicadas, situaciones que no nos van a llevar a ningún lado, en lugar de disfrutar de nuestra soledad. Eso habitual también, ver ofertas, ¿no? En los restaurantes, 2x1, en cenas, y tú, chin, yo ando solo, yo ando sola, ¿no? También en los cruceros, al 2x1, el viaje 2x1. Por lo que no resulta extraño que tengamos la idea preconcebida de que para ser una persona completa y disfrutar de la vida tenemos que tener compañía. Y ahí pues estamos mal, ¿no? Como sociedad. Realmente la mejor compañía que puedes tener, como ya te había dicho, eres tú. Tú eres tu mejor compañía. Y tú eres la persona que más debes amar. O sea, tú eres el amor de tu vida. Así que son pocas las personas que no esperan que los demás borren de su mente emocional la sensación de soledad. Tendemos a sentirnos incapaces de hacernos cargo de nosotros mismos, por lo que la consecuencia más directa de ese pensamiento es la necesidad de buscar a alguien que nos proteja. Cuando nosotros sentimos que no podemos salir adelante por nosotros mismos, empezamos a buscar relaciones que tal vez obviamente no nos van a llenar, porque nosotros lo que estamos buscando es llenar nuestros pensamientos, llenar nuestra estabilidad emocional con alguien más. Entonces, sí, no sé si me están comprendiendo, ¿no? Es como buscar algo que te satisfaga en lo externo, cuando realmente donde tienes que buscar es en el interno, en tu corazón. Tendemos a asociar el hecho de no tener pareja con el aislamiento afectivo, con lo social, cuando en realidad, pues no tener pareja no es sinónimo de recluirnos o de no tener opción a tener contacto humano significativo, sino simplemente a darnos ese espacio, ese momento que todos necesitamos para ponernos a reflexionar. Y una vez que uno se pone a reflexionar y se da cuenta que no necesita de nadie más para ser feliz o para sentirse pleno, ese momento ideal, yo creo, en el que también ya te puedes dar la oportunidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que realmente quiero en mi vida y quiero una persona que comparta conmigo estos intereses, que comparta conmigo estos gustos. No me voy a ir con la primera persona que me ponen enfrente porque, no debo estar solo, no debo estar sola porque me veo mal. En sí, no hay ninguna fórmula mágica que nos vaya a ayudar a superar el temor de estar solos. Pero la mejor manera de acabar con él es comenzando a estarlo, arriesgándonos a sentir, a conocernos y a caminar sin ayuda. Cuando nosotros empezamos a conocernos realmente, internamente, nosotros avanzamos un paso gigante, ¿no? En lo que nosotros venimos a este mundo, que es a disfrutar, a vivir plenos y a conocernos, ¿no? Tengamos o no tengamos pareja, hay que encontrarnos con nosotros mismos, hay que disfrutar de nuestra compañía, es esencial para nuestro bienestar. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que dicen, uy, no quiero estar solo porque, o no quiero estar sola porque me detesto, no sé cómo me aguantan las personas, ya quiero que venga mi esposo, ya quiero que venga mi esposa, porque ya no puedo con mi mente? Entonces, es ahí cuando nosotros debemos estar conscientes de que debemos de disfrutar primeramente de nuestra compañía para que también las otras personas disfruten de nuestra compañía. Como dijo Maurice Maeterlinck, el silencio interior es el sol que madura los frutos del alma. El silencio interior es el sol que madura los frutos del alma. Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos a meditar o que pongamos un tiempo para analizarnos y decir, ¿sabes qué? Necesito de silencio, necesito analizar por qué me estoy sintiendo tan mal o por qué estoy enojado, por qué estoy enojada, por qué me siento triste, por qué me duele este recuerdo. Y cuando nosotros nos ponemos en silencio interior, pues es cuando realmente van a madurar todos esos sentimientos que son buenos y que nos van a ayudar a ser mejores personas. Por eso, como les digo, es muy importante que se analicen y que se den ese tiempo, esa libertad, ese silencio, para que disfruten de su compañía, para que disfruten y hagan crecer su alma y vean, ¿no?, todo lo maravilloso que tienen a su alrededor. También cabe la posibilidad de que uno no quiera, ¿no?, enamorarse de nadie y de que por lo tanto uno desee estar solo para conocerse más o para vivir experiencias que de otro modo no podrían. Y esa decisión que uno toma a veces, pues es muy criticada, ¿no? Por la sociedad, por las personas, por los amigos. Y no debe ser así, porque hay personas que toda su vida van a ser solteros y van a vivir, van a disfrutar plenamente de esa soltería, porque están disfrutando de la libertad. De la libertad de sentirse plenos y a gustos consigo mismo y poder hacer lo que les dé la gana. Eso no quiere decir de que yo les esté dando el consejo, no se casen nunca, vivan solos y sean felices así. Porque realmente uno puede ser feliz estando solo, o sea, sin pareja, y también puede ser feliz teniendo su pareja. Entonces, depende de cada uno. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Espero que se la pasen pues muy felices independientemente de lo que estén haciendo y con quien estén o no estén. Pero acuérdense que ustedes son lo más importante y se deben amar ustedes mismos. Deben de ser el amor de su vida ustedes, ¿ok? No alguien más. Para que después aparezca el otro amor, el otro amor de su vida, su media naranja. Ahora es una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes. Ya me acostumbré a regarla y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerías, ya te apodamos la ramera. Y un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les traje un juguito curativo para la bronquitis. Yo creo que ahorita en esta época todos necesitamos de jugos y sobre todo cuidar nuestros bronquios, ¿verdad? Entonces, este juguito es súper sencillo, así que vayan por su papel y lápiz para que ustedes la puedan escribir. Recuerden que también la pueden compartir a través de la página www.sexyloveradio.com, que más adelante va a estar publicada. También en las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, y también es publicada ahí la receta. ¿Cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Necesitan un vaso de jugo de piña, 3 ciruelas pasas deshuesadas y 2 cucharadas de propóleos. El propóleo lo venden en cualquier tienda naturista y también en los mercados grandes. Acá en Estados Unidos también la pueden encontrar en cualquier farmacia. ¿Okay? Lo que van a hacer es lavar y cortar la piña en pedazos. Van a colocar la piña y las ciruelas pasas en la licuadora junto con el propóleo y lo van a licuar por unos minutos. Después, ya que lo licúen, van a tomar este vasito de jugo por la mañana y por la noche para que sientas una mejoría, sobre todo si ya estás enfermito o enfermita de tu garganta y sientes que tu pecho te duele. Entonces, es muy importante prevenirnos, abrigarse muy bien, porque la bronquitis se puede convertir en aguda o crónica, y entonces cuando es crónica, pues se puede complicar todo. Entonces esperemos de que no se vayan a enfermar, y si ya están enfermitos, pues que hagan este juguito. La bronquitis, cuando es aguda, suele ser producida por una infección bacteriana que empieza con un resfriado, y si no se maneja bien puede convertirse en neumonía. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando es crónica, es el resultado de la irritación frecuente de los pulmones debido a la exposición del humo, del cigarrillo o de otra clase de emanaciones nocivas. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy. El sabio y el viajero. Antes de partir, el sabio le dijo al viajero: no te olvides que el viajero se vuelve sabio cuando mantiene en su conciencia que es un viajero, que está de paso en este mundo, que lo permanente está dentro de él, sus valores, sus cualidades, su propia eternidad. Sé precavido. Recuerda que muchos se cansaron de ser niños y crecieron súbitamente, y ahora

Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que hoy tienen una cita muy especial para que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la noche, no se lo pueden perder a través de sexylovradio.com, a través de janelvinet.net. Y recuerden que los invitamos a que visiten la página para que lean los artículos de la revista del mes de octubre y noviembre de Sexy Love Radio Magazine. Ahí van a encontrar muchos artículos que ayudan para superación personal, el horóscopo de los mes, también van a encontrar los relatos del corazón y algunos temas muy interesantes acerca del día de Thanksgiving, acerca del día de Halloween, acerca del día de los muertos. Toda esa información la van a encontrar en la revista completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a la página, darle clic a la revista y empezar a leerla desde cualquier dispositivo móvil. Vámonos con música y ya me despido. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.